Lección 7. 第七课. Los animales. Caracteres. Repítelo después de cada pausa. Ma. Niao. Niu. Yang. Yu. Chong. Otra vez. Ma. Niao. Niu. Yang. Yu. Chong.